La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Y nuevamente saludándolos en nuestra primera edición para el mes de febrero, el programa Melómanos, como siempre, en punto de las 19 horas. Es un gustazo para nosotros nuevamente que nos permitan ingresar a la intimidad de sus hogares y por sobre todo también que estemos platicando por sobre todo lo que nos gusta. Aparte de todo el quehacer y el corre-corre de la semana, pues platicamos un poco acerca de la música. E iniciamos un programa más, y este es un programa especial que teníamos también pendiente por ahí. Un programa dedicado al señor Paul Stanley. ¿Quién es él? Bueno, pues le cuento. Paul Stanley es el niño de la estrella, o el Star Child, conocido como el vocalista de la agrupación Kiss. Y pues él decidió que por ahí por el año 2015 iniciar una agrupación la cual rindiera un tributo a todas aquellas a todos aquellos artistas que construyeron géneros como el soul, el R&B, y creó su banda de música swing, Soul Station, una agrupación que pues reúne a varios músicos. Entre ellos hay alguno ahí que militó en las filas de la agrupación Kiss. Así que vamos a dedicar este programa a este trabajo, el cual se llama Soul Station. Y le cuento que hace algunos años Soul Station ya había pues nacido paralelo a la agrupación Kiss. Como habíamos dicho, pues fue una agrupación que le empezó a rendir un tributo a todas aquellas raíces del soul y el R&B. Obviamente Paul Stanley no iba a poder explotar este género con la agrupación Kiss, así que decidió entonces crear una banda paralela. Esta agrupación empezó a tocar en el año 2015 y lo hacían en los momentos en los cuales no habían giras con la agrupación Kiss. El grupo está compuesto por el guitarrista Rafael Hoffa Moreira, el bajista Sean Hurley, el tecladista y director de la orquesta Alex Alessandrini, el tecladista Eli Rice, el baterista que ya había trabajado con Kiss, el señor Eric Singer, el percusionista Ray Islas y el trompetista John Papenbrook, con las coristas Gavin Rohn, Crystal Starr y Lauren Beato. Nos fuimos con el primer sencillo, el cual fue lanzado de esta agrupación, el tema I, oh, I, algo así como que, ay de mí. Muy bien, así que vámonos con más música. Vamos a estar programando hoy música entonces de Paul Stanley y su proyecto Soul Station. Así que vamos a platicar más de esto. Vámonos ahora con un doble play. Vámonos con estos dos temas buenísimos. Este que pues lo estuvieron interpretando mucho en sus giras en Japón y Estados Unidos. Vámonos con esto que se llama Couldn't It Be I'm Falling In Love. Y luego nos vamos con I Do. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Every time. Cronos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Continuamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Como siempre, un gustazo que nos esté usted acompañando y por sobre todo también que nos permita ingresar a la intimidad de sus hogares. Mi nombre es Julio Eduardo Xicara Castañeda, para servirles, y también en controles, Señor Cleo. Nos fuimos con dos temas, el tema Couldn't Be I'm Falling In Love y el otro I Do. Una selección de hasta 15 músicos de lujo que incluye secciones de viento, cuerda y voces, además de los instrumentos habituales de un grupo de pop rock, como lo son la batería, el bajo, la guitarra y los teclados, todos capitaneados por el señor Alex Alessandrini, tecladista y director musical de este proyecto del señor Paul Stanley, Soul Station. Tras realizar varias presentaciones por Japón y Estados Unidos, han entrado al estudio para registrar su primer disco de larga duración. Te cuento que este álbum fue publicado el 19 de marzo del año 2021. Y algo bastante interesante. No sé si, bueno, algunos podrán haber notado por ahí que hay algunas voces que inician en un género y luego deciden experimentar en otro. Y en este caso, Paul Stanley, el niño de la estrella, vocalista de Kiss, pues decidió hacer esta experimentación. Y como usted puede escuchar, pues bastante, bastante bien, rindiendo tributo a esas influencias que él tuvo y que es música que a él también le gustó, y que esta música, pues siempre no solo debe ser vuelta a escuchar, sino que también esta música debe de ser perdurar por siempre. Saludos especiales a don Marco Antonio, que nos está sintonizando en la zona 1, todavía ahí en las labores. Muchísimas gracias. Y por sobre todo, sí, estamos desde el mes de octubre programando lo mejor de la música swing, soul, R&B y crooners. Poco a poco hemos ido abriendo más a más géneros clásicos. Vamos a nuestro corte, pero regresando, nos vamos a ir con otro de los sencillos lanzados para este proyecto Soul Station, el tema Oh Child. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un gran saludo a todos, yo soy Dayana Martínez, les mando un gran saludo, aquí estamos en la radio TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, sigan echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. Get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Yeah. Continuamos con más música acá en Melómanos por Radio TGD. Nos fuimos con el primer sencillo lanzado para este proyecto Soul Station de Paul Stanley, U Child. El resultado de estas grabaciones, o más bien dicho, el resultado de todas las presentaciones desde el año 2015 con Soul Station, llevaron a la agrupación a crear su primera producción o su álbum debut, el disco Now and Then. Todos los temas que estamos incluyendo en este especial son extraídos de este álbum, Now and Then, una colección de versiones de clásicos del soul de los 60 y de los 70, que complementa con 5 temas originales hasta juntar un total de 15 canciones. El álbum fue publicado el 19 de marzo del 2021 y el tema con el que nos fuimos fue el tema U Child. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? ¿Cómo van todos esos proyectos del 2023? Ya estamos en el mes de febrero. Por cierto, le cuento, la próxima semana vamos a tener entrevista, así que no se la vaya a perder. Así que regresan nuestros amigos de Shela Arte, así que vamos a tener ahora la presencia de ellos. Y pues bueno, usted esté pendiente porque vamos a tener más información y más de los nuevos talentos que surgen acá en Quetzaltenango. Si usted se perdió el programa, puede buscarnos en la aplicación Spotify. Búsquenos como Melómanos Radio TGD. Muy bien, así que nos vamos a ir ahora con más música. Saludos a Melomanazo William Alexander Rodas Calderón. Y también un saludo muy especial a Anita de León, que nos está sintonizando allá en Trigales. Vámonos con más. Vámonos ahora con un tema, otro tema, este que lleva por título Just My Imagination. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Imagination. Continuamos con más música. Nos fuimos con el tema de la agrupación Soul Station, Just My Imagination Running Away With Me. Según Paul Stanley, en una entrevista que le realizaron, comentó: empecé a componer con la meta de traer algunas canciones del pasado al presente. Bueno, por lo que me han dicho mucha gente que respeto, esa era mi misión y creo que se ha cumplido. El señor Paul Stanley lo que buscaba era no solo revivir esos temas, porque muchas veces personas que creen que algunos géneros han muerto, y no es eso, lo que pasa es de que algunos géneros han evolucionado, pero siempre hay que tener presente los artistas o canciones que fueron dando a conocer toda esa música o todos esos géneros que iniciaron todo el movimiento de la música jazz, soul y R&B. También Paul Stanley le llena de nostalgia recordar sus influencias musicales, esas que lo impulsaron a revivir los temas y a componer este álbum. Influencias como Philly Soul, Motown, Otis Redding y Salomon Burke. Según recuerda él con nostalgia, esa música y su narrativa me dieron fuerza y esperanza hasta en los peores días. Muy bien, y cuénteme qué tal le está pareciendo la música del proyecto Soul Station. Muchas veces estuvimos escuchando a la voz de Paul Stanley en temas de los 60 con la agrupación Kiss, no hablar del heavy metal hecho en los años 80 y 90 y actualmente con el hard rock. Pero su voz se muestra muy versátil para estos géneros, así que muy bien por este proyecto que está buenísimo, por cierto. Se lo recomiendo, búsquelo también. Hay más temas también de él. Vámonos ahora con un doble play. Vámonos con esto siempre del proyecto Soul Station, esto que se llama You Are My Everything y Lala Means I Love You. Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 39 minutos y nos fuimos con música del proyecto Soul Station, Let's Stay Together, un temazazazo del señor Paul Stanley. Y bueno, le cuento que una cosa muy cierta de este proyecto es su prodigiosa voz. Casa a la perfección con esta nueva propuesta, ideal para los momentos más íntimos y románticos. Así que si usted pues quiere propiciar un momento romántico ya que pues va viniendo las fechas, ¿no? Pues el proyecto y este álbum Now and Then de Soul Station de Paul Stanley seguro le va a gustar. De una vez le comento algo, si usted es rockero y estaba pensando escuchar un poco de hard rock o heavy metal, pues sí va a salir un poquito decepcionado porque el proyecto sí no tiene nada de eso. Es más un tributo al swing, al jazz, al soul y al R&B. Muy bien, vámonos a nuestro corte, pero volviendo del corte, nos vamos a con un doble play con el tema You Are My Everything y Lala Means I Love You. Y también regresando, le voy a comentar qué temas son cover y a qué bandas pertenecen, para que también pues vayamos ahí, algunos de esos seguramente usted los ha escuchado acá en el programa. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Regresamos con más, un programa especial dedicado a la voz del señor Paul Stanley, vocalista de la agrupación Kiss y creador del proyecto Soul Station. Agradeciendo como siempre su comunicación, saludos a don Héctor Sack, que nos está escuchando en Ciudad de Guatemala. Dice saludos, escuchando por primera vez. Él se reporta en la página www.radiotgd.com. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos fuimos con un doble play, You Are My Everything y Lala means I love you. Habíamos platicado que muchos de los temas de este proyecto son covers, así que le comento. Por ejemplo, tenemos a los Five Star Strips con Oh Child, un tema extraído de su primer sencillo para el año 1970. También tenemos a los Spinners con el tema Could It Be Fall in Love para 1972. La agrupación Four Tops con el tema Baby, I Need Your Loving, también para el año 1964. La agrupación The Miracles de Smokey Robinson con el tema The Tracks of My Tears, y también Ooh Baby Baby. También The Temptations con Just My Imagination Running Away With Me para 1971, y también el señor Al Green con Let's Stay Together para 1972. Los Stylix con You Are My Everything, tema que acabamos de escuchar, para 1971. Y The Delphonics con Lala Means I Love You para 1968. Como pueden ver, temas, podríamos decir, actuales, pero no, son covers de la agrupación Soul Station que los traen del pasado al presente. Muy bien, vámonos con más música y también vamos llegando ya también a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a todos ustedes por permitirnos, como siempre, acceder a la intimidad de sus hogares. Los invitamos también para que la próxima semana no se lo vaya a perder, que vamos a tener invitados en nuestro programa Melómanos, y por sobre todo también la música que a usted le gusta, la música crooners. Vámonos y nos despedimos con este tema del proyecto Soul Station, Whenever You Are Ready, I'm Here, del señor Paul Stanley. Y nos saludamos entonces la próxima semana. Agradecimientos especiales a ustedes, también a Señor Cleo, que nos acompaña en controles, y su servidor Julio Xicará. Nos estaremos sintonizando la próxima semana en punto de las 19 horas. Pásela muy bien y muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch!